Nuestro devocional para hoy, la restauración prometida, basado en Isaías 54, versículos 11 al 17. Luego de hacer una descripción acerca del sufrimiento, pero también la exaltación de lo que sería la obra redentora de Cristo en la cruz, el pasaje de hoy nos lleva a vislumbrar ese futuro glorioso para el pueblo del Señor. Así es. Aquella ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, sería afirmada y cimentada. Es hermoso poder reconocer los beneficios del Padre Celestial a favor de su pueblo. El versículo 13 nos dice, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será tu bienestar. ¡Qué promesa más maravillosa que demuestra el amor, la bondad sin igual y la misericordia que supera cualquier expectativa! Incluso afirma que ante cualquier amenaza externa, el Todopoderoso sería esa defensa sin igual, la protección asombrosa para los suyos. A través de los tiempos ha sido evidente el favor de Dios hacia su pueblo, no solo para la nación de Israel, sino que se ha extendido hacia nosotros ese poder sin igual. Recordemos las palabras del Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabemos entonces al Todopoderoso, agradecidos por su atención hacia nosotros, y aceptemos gozosos su protección sin igual. Oremos. Rey soberano, te alabamos por tenernos desde siempre en tu corazón. Qué gran privilegio el poder llamarnos tus hijos. Te rogamos que cada día podamos permanecer bajo tu maravillosa protección. Amén. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Isaías 54:14. Dios les bendiga.